Ahora en ABC Hoy Radio 89.1, Mariano López Guerrero, paréntesis. Mariano, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo muy les va? Muy bien, acá andamos, todo bueno, tranquilo. Me alegro. Sí, bueno, para acá también muy bien, por suerte. Bueno. Gracias a Dios. Muy bien. Bueno, sin más preámbulos, vamos a abrir paréntesis. Hoy nos vamos a hacer amigos, ¿eh? Bueno, ¿no vamos a ser amigos o nos vamos a hacer amigos? No creo, pero bueno, por lo menos yo, ¿no? Porque resulta que, me llamó la atención el tema este del grupo de padres que están esperando allí en la puerta del juzgado número 2 de familia en la calle Belgrano, ¿no? Uh-huh. Están, como ustedes saben, desde hace varios días ya. Y, bueno, la postal que ya se observa a esta altura, cuando uno pasa por ahí, es la de, bueno, una campe, claro, pero de gente que espera por un reclamo que no está atendido, ¿no? De una profunda indiferencia de quienes son cuestionados. Recordemos que el juzgado número 2 de familia es relativamente joven y se creó para aliviar al número 1, estaba y sigue estando abarrotado de expedientes que se acumulan porque, bueno, posiblemente sea la rama judicial que más se viene colapsando, ¿no? Dolorosamente, las cuestiones de género y los casos de menores vulnerados en el seno incluso de sus propias familias vienen mostrando un crecimiento inacabable y no dan respiro. Bueno, teniendo en cuenta la sensibilidad que las causas presentan, vale recordar que la doctora Silvia Montserrat, la titular del juzgado número 1 de familia, ha sido blanco de críticas por su accionar y sus decisiones, por criterio, en innumerables ocasiones, con pedidos de jury incluidos, ¿no? En este caso, la protesta se ha apostado en la puerta del juzgado del doctor Ramiro Saralegui. Aunque entiendo que los reclamos de parte de varias familias se dirigen a ambos juzgados, ¿no? Hay gente que está vinculada, algunos al juzgado número 1, otros al juzgado número 2. Bueno, no conocemos detalles de las causas que se instruyen en relación a este grupo de personas que acampan desde hace tantos días en la calle Belgrano 600, así que no podemos decir realmente que en este pataleo tengan o no la razón. Hay medidas de abrigo de menores que se han tomado y otras disposiciones similares, bueno, tal vez sean pertinentes, eso no podemos saberlo, pero justamente para eso están los juzgados. Ahora bien, lo que yo no consigo, lo que no admito desde hace tiempo ya, es que la justicia haya incorporado de una manera tan indeleble este asunto de que no debe dar explicaciones, ¿no? Esta distancia que en general los actores judiciales más importantes mantienen con el vulgo, ¿no? Con el pueblo. Yo, la verdad, no lo comprendo. Hay una idea extendida de que un juez habla mediante sus fallos, eso es parte de lo que argumenta. Pero eso es completamente diferente a explicar sus fallos, ¿no? Podríamos hacer programas enteros de fallos jurídicos que han despertado la indignación popular. Yo creo que todo eso es parte del descrédito que todo el Poder Judicial ha sabido ganarse a fuerza de esa petulancia de no argumentar sus acciones, ¿no? De manipular la letra fría de la ley de acuerdo a sus intereses y de dormir la siesta siempre al calor del poder de turno. Yo pregunto, ¿cómo puedes tener 10 días a un grupo de personas en la puerta del juzgado y no salir a hablar con ellos? ¿Cómo no brindar alguna explicación, alguna argumentación de por qué decidiste lo que decidiste, cuáles son las leyes que te amparan, los criterios que se están aplicando, y explicarles que el acampe que están llevando adelante no hace más que complicar su situación? Tal vez después de una conversación dejarías de tener a estas personas pasando frío y lluvia en plena calle. ¿Cuándo nació esta idea corporativa judicial de que no se les puede dirigir la palabra? En también por caso, los jueces y los fiscales no dan conferencias de prensa, no dan entrevistas, aún en los casos más urticantes, ¿no? En los episodios que más generan la reacción popular o sobre los que la gente más quiere saber qué está haciendo la justicia, ni siquiera en esos casos ofrecen algún tipo de contacto con el pueblo a través de la prensa. El concepto de opinión pública les es ajeno. Han incorporado férreamente la noción de que no les corresponde rendir cuentas más que entre sus pares, y bueno, esta dinámica les viene dando resultados. Tal vez pasen 10 días más y otros 10 con la gente acampando en el jurado. Incluso tal vez las personas que están allí no tengan razón. En definitiva, es difícil saber la verdad y sobre todo creer en ella, adivinando, escudriñando entre tanto silencio y desde aquel pedestal en el que se han posado. Bueno, cerramos paréntesis. Hasta mañana. Gracias, Mariano. Hasta mañana. Esto fue Paréntesis con Mariano López Guerrero en 89.1 ABC Hoy Radio.